esto, son 4 años de desfasaje, pero hay elementos que se pueden tomar en cuenta a la hora de insertar los derechos sociales en el conjunto, meter mano en las zonas abultadas, en las billeteras abultadas, y promover el desarrollo dentro de las posibilidades que marca una situación de parate general. Me parece que ahí es donde estamos apuntando. Exactamente, y generar esto que siempre se dijo en este gobierno, en cualquier gobierno, bueno, no se critique porque entonces se favorece a la oposición. Bueno, está bien, pero... No, en nuestro caso, porque si no, ¿para qué? Si no ayudamos a pensar las dificultades nacionales, ¿para qué sirve un espacio periodístico? No, pero además, un gobierno, cuando tiene ejercitado todo lo que es la teoría de la representación aristotélica, lo primero que busca es mantener esa identidad de representación, es decir, lo va a buscar al pueblo, es parte del pueblo por otro lado, pero además en esa comunicación, en esos vasos comunicantes, está la íntima relación entre la base militante, el pueblo llano y las acciones de gobierno. No es solamente buscar una clave. Te doblo la apuesta. Si se queda sin su propia base de sustentación, se queda sin posibilidades de persistencia el gobierno, atenti. Porque aquí no hay una política de desarrollo. Vos podés tener una política de desarrollo hacia lo ajeno, ¿no? Para incorporar nuevos sectores. Uh-huh. Ahora, lo que no podés hacer es darle la espalda a tu eje, a aquellos que te votaron y que te llevaron al gobierno. Exactamente, y que le dieron sentido a que vos existas. Yo lo voté para otra cosa, yo lo milité para otra cosa, yo espero otra cosa. Es que no se pueden satisfacer porque los movimientos de masas, los gobiernos movimentistas son así, es decir, tienen distintos sectores y eso es muy sano y demás. Lo que pasa es que no puede solamente escuchar a una parte y no escuchar a la otra porque piensa que en esta coacción, que si no me apoyan, me debilito, la gente va a quejarse. Fundamentalmente cuando estamos transitando momentos de crisis inéditamente profunda. ¿Sí? Ejes del trabajo que se trata de realizar desde este espacio es no naturalizar la injusticia. Acá cuando se dice, y bueno, ¿no? ¿Qué pensabas? ¿Que en vez de darle pauta a los monopolios le iban a dar pauta a los medios populares? Las cosas son así. No. Las cosas no deben ser así, por lo tanto las vamos a plantear. ¿Y qué querés? Entonces, ¿vos que en vez de arreglar con las Marías, que arreglen con las cooperativas? Y sí, claro que sí, porque el producto de mejor calidad tiene mayor estacionamiento y mejores posibilidades económicas. Por lo tanto, es lógico pedirle que lo hagan. Es decir, no naturalizar, y bueno, las cosas son siempre así, arreglan siempre con los monopolios. Eso es lo que no queremos. Queremos que la gente piense y diga, hay otra opción. Vamos a ensillar el mate y vamos a aprovechar a recordar a nuestro, casi el más escuchado en nuestro espacio, Alberto Castillo. ¿Te acuerdas cuando decía todos queremos más? Bueno, eso sí, para tener todos queremos más. Bueno, no pidas más, no hay más, no se puede más. Ahora, no me dé nada, yo no puedo aceptar que después de un buen tramo y en espacio de necesidad me digan, no, vos no existís, vos estás para la clac, vos estás... para el amor, ¿no? En realidad el amor es recíproco. Entonces el gobierno tiene que salir a buscar, e insisto con esto de la retórica, ¿sí? El discurso de Fernández no cautiva, Alberto Fernández no cautiva, pero satisface una gama intermedia de opiniones, ¿sí? Acá no meten compañeros. El problema, Faustino Velasco dice, si se debilita vuelve el gato. Debate abierto, Hernán, ¿eh? ¿Vamos a una tanda y seguimos? Sí, claro que sí. ¿Cuál es el primer tango después de la tanda? Vamos, como prometimos, con Eduardo Rovira contrapunteando. Teníamos temas que a mí me gustaban más que el que pusimos, pero uno pone las obras de Rovira son muy extensas. Vamos a este que es de duración módica, contrapunteando. Dale, vamos a la tanda ahora y después con el tango. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos.

tienen. Los gauchos de Ramírez dejaron los caballos en la calle principal. La gente del peludo inundó el Congreso. Los muchachos metieron las patas en la fuente y los pibes del barrio dijeron lo suyo el 19 y el 20. Acá están, se hacen oír en La Señal. www.radiografica.org.ar Grisel Rubino, antes de la pandemia nadie vio a una familia dormir en la calle. Alito AEP, parece que algunos necesitaron la pandemia para descubrirla. Bien. Macarena Alonso, muy bueno, gracias Macarena. Un muy feliz cumpleaños para Fabiana Carlotto, le deseamos, ¿eh?, que nos escucha habitualmente. Un abrazo tripero y peronista para Fabiana, luchador, luchadora y tripera. Carolina Aníbal Rearte, que le gusta la posición que planteó Hernán. Grisel Rubino, Alito AEP, entre eso, y hay costumbres que llegaron para quedarse. Bien, bienvenido Alito, dice al gran Eduardo Rovira, antes de ser vanguardista tuvo una trayectoria enorme como el gran bandoneonista que fue. Mira, terrible Alito, ayer y hoy. A ver, Claudio Arellano, ¿cómo andás, Claudio? Enorme músico Rovira, vanguardista y contemporáneo de Astor, el Salieri de Piazzolla, no sean injustos. Bueno, Salieri era un gran músico, un tapado que no tuvo una merecida difusión, bien por Hernán Jauregui Ver, dice Claudio. Fabiana Milcar Cabanella, buenas tardes, buenas tardes. A propósito de lo que están debatiendo y algunas sentencias de Alberto sobre la necesidad de unidad nacional. Hace unos minutos le di una entrevista al programa, un programa, es muy delicado cuando él no pone de relieve que somos proyectos antagónicos. Bien, bueno, lo vamos a hacer. Ahora vamos entonces con Alberto. Levantamos la cortina para poder repasar lo que afirmó hoy, porque está siendo considerado en distintos espacios políticos, a favor y en contra, como un discurso de importancia. Adelante, Nebuena Arriba. El presidente habló de la necesidad de diseñar un país igualitario con criterio de igualdad en el marco de un acto en la gobernación de Buenos Aires. No voy a dejar pasar la oportunidad de construir un país más justo. Alberto Fernández sostuvo que la emergencia sanitaria por el coronavirus dejó al descubierto la desigualdad en la que vivimos en la Argentina y aseveró que durante su mandato no dejará pasar la oportunidad de construir un país más justo. Al participar de un acto en la Casa de Gobierno bonaerense, donde se anunció un plan de obras públicas para municipios del conurbano, el mandatario planteó que el verdadero desafío que deja la pandemia es la necesidad de diseñar un país igualitario, con criterio de igualdad. En ese marco, el presidente se refirió a las desigualdades sociales que existen en el país e hizo foco en el barrio Villa Azul, que se encuentra ubicado en el municipio bonaerense de Quilmes, cerca de Avellaneda, y que fue totalmente aislado por la gran cantidad de contagios de coronavirus que se registraron en los últimos días. De un lado del barrio Azul hay condiciones de dignidad cruzando la calle, ese desarrollo no se hizo. Ahí están las dos Argentinas, sentenció el jefe de Estado, acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof.